A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Con esta música ominosa empezamos el programa de paciencia del día de hoy, celebrando la ejemplar jornada cívica de ayer. Tenemos como invitado a un colega politólogo, Diego León Pérez, que ha pensado y escrito bastante sobre temas de seguridad, de policía, inseguridad, hegemonía conservadora y cosas del orden. Y está bueno hablar hoy de cosas de este tipo, la política de los militares, los policías, la represión, la impunidad, etcétera, dado que el señor excomandante del ejército Guido Manini Río sacó 45.000 votos, ¿puede ser? Un poquito más, creo. Un poquito más. La voz que escuchan es la de Diego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, tío. Entonces, ¿cuántos votos sacó Manini Ríos? Sacó 46.887. 45.887. ¿Y por qué sacó todos estos votos? ¿Qué pasó? Quién sabe, ¿no? Y puede ser que la misma restricción que se le aplica a un presidente de UTE, ponele, que no puede ser candidato a presidente, debería haber corrido, ¿no? Para un comandante jefe del ejército que pasó de tener un mando de tropa, la persona que más manda tropa, a ser un candidato político con un plan cuidadosamente armado, ¿no? Y ejecutado. Dicen que los votos que se llevó Manini eran votos que podrían haber ido para Sanguinetti, y el propio Sanguinetti acuerda, ¿no? Uh-huh. Y entonces por ahí está. Ha votado muy bien en Montevideo, particularmente, que se llevó 12.000 votos. Y después también votó muy bien en Artigas, en Canelones, en Rivera, en Durazno. Sí, eso que vos contabas sucedió en apenas un par de meses. Manini Ríos, ¿cuándo es destituido? Es este año, 2019. Sí. Y muy rápidamente pasó a ser candidato. De hecho, un informe de Brecha cuenta cómo hubo algunas reuniones para armar la candidatura en Maldonado mientras Manini seguía siendo comandante en jefe. Y acá hay algo que bueno, ciertamente para empezar es inconstitucional, porque los militares tienen prohibido hacer actividad política más allá del voto. Pero bueno, sí, además de eso hay un problema que es en el que vamos a entrar ahora con un poco más de profundidad, de qué es lo que implica en una democracia, en un régimen civil, en un régimen liberal, o como queramos llamar esto en lo que vivimos, que bueno, un ex jefe del ejército primero tenga el tipo de actitudes insubordinadas que tuvo Manini Ríos al criticar la reforma de la caja militar y criticar directamente un miembro del poder ejecutivo bajo el cual él está subordinado públicamente, pero además transformarse en aspirante líder de la oposición después de hacerse destituir. Sí, de hecho se llevó puestos a todos los demás partidos chicos, ¿no? Algunos que ya venían como con una participación constante, digamos, como el Partido Independiente, que otra de las perlitas de la jornada de ayer, ¿no? Uh-huh. Que quedó es noveno. Quedó noveno. Abajo del Peri, de Unidad Popular. De Salle. De Salle. Sí, sí, sí, sí. Sí, como es todo un clima de época, ¿no? Sí. Pero eso da para hablarlo más en profundidad, ¿no? Como todo el intento de articular ese extremo centro junto con Amado y Valente y se viene abajo y termina con este resultado. Pero bueno, volviendo a Manini, sí es verdad que esto que decías hoy, que son votos que estaban cerca de Sanguinetti, hubo en estos meses de campaña electoral una especie de hiperconcentración de candidatos en la derecha más radical y en la sed de sangre y en la mano dura, que quizás empieza con la emergencia de la candidatura de Novik, sigue con Larrañaga y su plebiscito hiperpunitivo, sigue con la aparición de Sanguinetti, que parecía que se había comido el espacio de Larrañaga. Sanguinetti además le empieza a sacar dirigentes pachequistas a Novik que se habían sumado, entre ellos el fiscal Zubía, el ex fiscal Zubía, y finalmente el que termina quedándose con todo ese espacio parece ser Manini Ríos. Y uno se pregunta, ¿no?, como qué quiere decir tanto dinamismo en esta derecha dura, y qué tipo de política puede hacernos prever que vamos a tener probablemente en la coalición de gobierno, y si no en la coalición del gobierno, con muchos votos atrás, a un político de estas características. Bueno, ciertamente Manini no nace del aire y no es propiamente por ser un militar que pasa la actividad política. Yo, lo que me refiero es que él no es el primero en leer un corrimiento hacia la derecha o de alguna manera, bueno, cierta receptividad mayor a sensibilidades reaccionarias, ¿no? Que bueno, que nuestra sociedad va procesando. Vos lo decías un poco de ese recorrido, Novik, Larrañaga, Sanguinetti, no sé, es como que empiezan a emerger, como a jugar una especie de quién quiere ser Bolsonaro, uh-huh, uno atrás del otro. Y bueno, finalmente, quizá por qué pudo colonizar ese espacio político es porque entre ese electorado, entre ver una copia o un imitador, un aspirante, prefirieron a la versión más de verdad. Sí, sí, entre alguien que hace guiño guiño entre llamados a represión y efectivamente el militar que sabe de represión, parece claro que el milico es más evidente. Claro, y Manini además está particularmente bien posicionado para hacer esto, no solamente por militares. Manini es como una especie de perro de raza criado especialmente para ser un dirigente reaccionario. Su abuelo, su padre, su tío, su hermano, el clan Manini Ríos viene desde el viejo riverismo del Partido Colorado, pasando por el diario La Mañana y también por la dirigencia de la dictadura, entre los cuadros más reaccionarios del Partido Colorado desde hace varias generaciones ya. Y eso no es casualidad, ¿no? Uno se imagina qué tipo, es prácticamente un bebé probeta de pura reacción nacional. Y es interesante cómo, por ejemplo, volvió a aparecer el diario de La Mañana ahora. Yo hace unos años, haciendo un laburo para una investigación, me dediqué a peinar el diario de La Mañana en la época de la dictadura y ver el tipo de cosas que sí se publicaban. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, El País o El Día en la dictadura muchas veces tuvieron una postura genuflexa, justificadora, y hacían el discurso anticomunista, hablaban de la subversión, pero realmente el diario oficialista era La Mañana y El Diario. Y ahora, como El Día. Y La Mañana y El Diario. Ah. Que era la misma empresa de La Mañana, pero salía tarde. Okay. El Día era ballista, que bueno, era como de cuerpo, ¿no? O sea. Pero a lo que voy es como cómo empiezan a aparecer como la dictadura como actor político legítimo y fuerte, presente en el espacio político. No subía diciendo que los delitos empezaron a subir en 1985, sí, que antes era relativamente seguro. Que eso es completamente falso, ¿no? Digamos. Y no hablando solamente de desapariciones y torturas, que son delitos, empezamos por ahí. Claro. Pero sí. Y además, me olvidé lo que iba a decir. Que esto, Manini Río es su pedri reaccionario. Que esta vuelta de La Mañana y esta reivindicación de la dictadura es bastante extraordinario dado el contexto político, pero al mismo tiempo también viene de cómo se ha ido procesado en los últimos años y bueno, ya a esta altura en las últimas décadas, la cuestión de relación con la dictadura, y cómo si quizás hace unos años parecía que estaba cuajando un relato hegemónico que era crítico de la dictadura, que se articulaba, por más que tuviera sus versiones reaccionarias en el Nunca Más y todas estas cuestiones, también incluso eso se está quebrando, ¿no? Como que está dando paso a un tipo de pensamiento que al final es, bueno, al final la dictadura era segura, las cosas funcionaban más o menos bien. Sí, si no andabas en nada raro, no te iba a pasar nada raro. Y yo creo que ahí hay como dos movimientos que se pueden identificar, uh-huh. Que se van sucediendo en paralelo. Por un lado es una cierta política de la desmemoria, total y absoluta, es decir, recordar muy poquito, y lo poquito que se recuerda, quitarle toda su potencia, digamos, ponerlo como si fuera una estampita, una estatuita de museo, las marchas como si se fuera misa. Y eso por un lado, y por el otro lado es esta cuestión de que bueno, el antagonismo principal pasa a ser la gente de bien que trabaja contra los chorros, que no quieren trabajar y por eso vienen a quitarnos nuestras cosas. Entonces son dos sensibilidades que van corriendo paralelo, y yo creo que se van retroalimentando de alguna manera. Es decir, si uno pudiera politizar realmente, o si estuviera extendida la politización realmente de por qué desaparecieron a los desaparecidos, digamos, la solución política nunca pasaría a ser de identificar al problema en un pobre que me quiere robar, o en un pobre que amenaza el orden, o que no se ubica en su lugar, sino, bueno, otra. Sí, y ahí para mí hay algo que es bastante notable del discurso sobre la inseguridad en la política uruguaya actual, que es como esta discusión sobre la seguridad y la necesidad de mayor represión contra esta seguridad empieza a politizarse en una dirección que quizás inicialmente no era del todo visible, pero que es cada vez más explícita, que es cuál es precisamente el vínculo entre la inseguridad y la izquierda, y específicamente entre el delincuente y la izquierda, ¿no? Como primero porque también la izquierda es corrupta, entonces los izquierdistas son delincuentes, los delincuentes son vagos, los sindicalistas son vagos. En el discurso sobre la seguridad empieza a aparecer las medidas prontas de seguridad, los allanamientos nocturnos, cosas que en realidad en la memoria política uruguaya refieren mucho más a la dictadura y a la persecución política que a la persecución del delito. Y si uno ve, por ejemplo, el discurso de derechas, no digamos no tan radicales como la de Manini Ríos, sino derechas convencionales, también aparece un poco esta sensación de que no se trata solamente de que te puede asaltar un rapiñero, sino que hay una especie de desorden general, de desmadre en el que la sociedad necesita que venga alguien a poner orden. Y hay algo ahí que no termina de... Que quizás ahora está terminando de admitirse a sí mismo que era lo que estaba queriendo decir, ¿no? Que no es que bueno, que hay rapiñas, que hay barrios que están complicados, sino que en realidad sí es necesario volver a hacer el tipo de intervenciones antisediciosas. Y eso es algo que, por ejemplo, se puede escuchar eso en el discurso del Partido Nacional, del herrerismo. Me acuerdo cuando fue la manifestación contra el G20, que el discurso sobre la inseguridad empezaba a permearse contra esta idea de los desórdenes. Entonces empezaba a aparecer como la militancia radical en el mismo campo de problemas a reprimir que el delito. Y acá es interesante, ¿no? Porque como hay una historia larga, ¿no? Si uno lee el libro este de Trócoli, La ira de Leviatán, Trócoli es un torturador prófugo en Italia que está esperando su juicio por su actuación en la dictadura, y él cuando además de justificar la tortura y todo lo que hace y todas las mentiras que dice, un libro editado por la publicado por la revista 3, ¿no? Por la revista 3, por la Inteligencia Sanguinetista Demócrata, ¿no? Sí, sí. De los 90. Que da para mucho esas intelectualidades noventosas, podríamos hacer un programa solo sobre eso. Pero lo que hace Trócoli es asociar a los tupamaros y a las insurrecciones y a los movimientos radicales de los 60 con los caudillos insurrectos y los hombres libres del siglo XIX y la forma, los hombres sueltos del siglo XIX, y la forma como pillaban, asaltaban caminos, impidían el orden y el establecimiento del Estado y el alambramiento de los campos y todo eso. Entonces un militante radical es más o menos lo mismo que un salteador de caminos. Y si uno pusiera, y bueno, y en algún punto también obviamente los tupamaros se robaban bancos, se secuestraban como parte de su acción política, y eso no tiene que ser tabú. Y como ahora también hay un tercer momento en el cual la figura del delincuente aparece en la misma genealogía y hay que darle el mismo tratamiento, ¿no? Sí, tal cual. Y eso es, no sé, también es como una manera de marcar el conflicto social que es muy, muy funcional a la derecha, digamos. Yo creo que hay un gran problema que ha tenido el Frente Amplio en los años que ha sido gobierno, es de disputar el centro político, pero nunca disputar los términos en los cuales ese centro político se define. Y esto en la seguridad queda muy claro, porque vos, si te pones a estudiar los programas y las medidas que se proponen, una convergencia muy grande de todos los partidos hacia medidas cada vez más punitivas, como una suerte de consenso punitivo, ¿no? Un gran acuerdo nacional para meter pobres en cana. Y entonces, eso lo que hace es, por un lado, vos te dejás de diferenciar de los otros, y después la mano dura funciona casi que como una adicción. Es decir, vos tenés más ansia de mano dura y para calmarla pedís más mano dura. Entonces, tampoco debería sorprendernos que la consecuencia natural es un partido militar con 50.000 votos en una interna no competitiva. Sí, sí, como que parece ser una consecuencia lógica del camino en el que se está yendo. Y también uno se pregunta por la cuestión de la democracia, así como gran tótem ideológico del espacio público uruguayo. Y el rol de Sanguinetti en la campaña, ¿no? Porque Sanguinetti tenía atrás un tipo hablando de mano dura y plomo, y a otro que le había puesto un revólver en la arriba de la mesa a un periodista. Y este es el estadista fundador de la democracia uruguaya, terminando su carrera en una carrera loca hacia la represión y la ultraderecha. Y cómo no tiene su simbología histórica que esto suceda y que en el intento de hacer eso fracase porque le capta los votos a un nuevo partido militar, ¿no? Como hay algo sucediendo ahí con esta cuestión de la democracia y todas las discusiones que hay sobre está en riesgo la democracia, qué está pasando con la democracia, y la represión tiene todo que ver con esto. Sí, yo creo que también hay otra lectura sobre lo que fue la candidatura de Sanguinetti, que también vale la pena por lo menos preguntarse, que es que bueno, le puso un poco de interés a la interna del Partido Colorado. Es decir, si hubiera competido, no sé, Talvi contra Morín, probablemente hubiera ganado Talvi, pero a nadie le hubiera importado. Entonces también yo creo que Sanguinetti funge como una especie de salvador del Partido Colorado al bueno, poner al propio partido frente a un suicidio político total, quizá irrecuperable, que era que ganara Sanguinetti la interna con 83 años y que nadie lo iba a votar. O votar una renovación y poder permitirle a Talvi decir ahora, cuando ganó, que ganó en la hora de atrás y qué sé yo. Sí, que se hizo todo un gran show de la sorpresa de la victoria de Talvi. Ahora recién hablábamos de cómo Canal 12 hace una entrevista larga y elogiosa. Lo llevan después al estudio. Habló como 5 veces Talvi en la noche. Fue realmente extraordinario eso. Pero bueno, sí, este punto que traes es súper importante, porque una cosa, y que esto por ejemplo se ve mucho en Europa, ¿no? Cómo la derecha convencional juega a ser la alternativa razonable contra la ultraderecha. Y muchas veces se obtura que hay vínculos, no solamente que están en el mismo partido, claro, sino que hay vínculos muy concretos. Y es muy difícil imaginarse también la candidatura de Marini Ríos sin el apoyo que la derecha política le da durante el proceso de su destitución. O sea, Marini Ríos es transformado en una figura de primer nivel, apoyada por la mitad del espectro político, mientras el gobierno está sacándoselo de encima. Y esa construcción es parte de la cuestión. Y lo mismo en la interna entre Larrañaga y La Calle, ¿no? La Calle mostrándose más liberal, más progre, como por arriba de ciertas disputas, y Larrañaga queriendo allanamientos nocturnos y alimentando esta sed de sangre. Sí, con un señor enojado y desesperado que le está gritando ahí al viento. Sí, claro. Y además, porque esto tiene un trasfondo, digamos, de economía política un poco más profundo, ¿no? Que es, si vos querés hacer un ajuste, ¿no? La calle está todo el tiempo hablando de shock de austeridad, y dijo en más de una entrevista que él va a proponer al inicio de su mandato una ley de urgencia con 800 artículos que va a tener cosas desde reforma educativa hasta recorte de gasto. Y bueno, no es casual que la cuestión de la represión aparezca junto con la cuestión del shock de austeridad, ¿no? Quien ha pensado un poco en la historia de América Latina se da cuenta enseguida que esto no tiene nada de separado. Y lo que pasa es que es muy, muy difícil hacer una política tan antipopular sin tener la represión ahí a la mano. No se puede hacer una cosa sin la otra. Claro, y sin embargo es antipopular, pero está compitiendo en elecciones, ¿no? Como que hay un laburo ahí de cómo hacer que ese deseo conecte con algo que no es tan sencillo de entender cómo lo están logrando. Sí. Aunque al mismo tiempo tampoco es tan difícil, ¿no? Sí, sí. Hay una sed de sangre circulando por ahí. Y eso, hay una dimensión muy micropolítica que uno siempre se pregunta cómo es que está siendo organizada, ¿no? Las alertas vecinales, los linchamientos, los foros de internet, como esta sensibilidad reaccionaria medio capilar con la que uno se encuentra todo el tiempo. Y que, bueno, no es difícil imaginarse, por ejemplo, cuando fue este linchamiento cerca de Toledo, Toledo con su gran cuartel militar, imaginarse de dónde vienen estas cosas. Pero bueno, también al mismo tiempo es verdad que hay un sentimiento popular genuino operando ahí, que se está siendo canalizado en esta dirección. Sí, yo me acuerdo de un graffiti que vi por 18 hace un tiempo, creo que lo taparon ya, pero era algo así como que venga una derecha sin complejos. Claro. No, por una derecha sin complejos. Y bueno, es cierto que están tan desacomplejados. Y eso es un dato político importante. Para cualquier elección, yo no sé si vos ahí hablando de grandes acuerdos nacionales y sistemas nacionales, tenés mucho con qué hacerle frente a eso. Claro, claro. Están viniendo a plantear que bueno, que estamos viviendo una guerra, que los pichis vienen por todo y que hay que pelear porque es matar o morir. Entonces, eso no sé, es un argumento como mucho más impactante, por lo menos. O contundente, sobre todo si sos de esas personas con las que conecta con eso, ¿no? ¿Con qué te pueden desconvencer de eso? Sí, y es como la otra vez hace un par de programas hablamos de emprendedurismo y como hay un núcleo utópico en la derecha que es bueno, cualquiera que trabaje, que pone lo mejor de sí, que se imagina dónde puede llegar lejos, y en realidad la sociedad es un lugar de oportunidad y uno tiene que sacarse las anteojeras que lo limitan. Y hay como todo un discurso como utópico, potenciador en la derecha, pero esta es su contracara, ¿no? Que también viene del lado de, bueno, también aquellos que no juegan de acuerdo a las reglas, hay que hacer algo con ellos. Y además, si yo no puedo hacer eso es porque alguien me lo está impidiendo y me lo está sacando. Y que hay como una especie de inestabilidad y de enrarecimiento social donde entre los impuestos, los sindicalistas y los delincuentes no puedo realmente emprender, entonces necesito que alguien me ofrezca este orden perdido, ¿no? Como esta dimensión jovesiana. De todo. Entonces, por eso para mí es tan importante entender esta relación entre la centro-derecha y la derecha dura. Como en algún sentido sí son una versión moderada y radical de lo mismo. Y como por detrás de. Como detrás de vamos a dinamizar el Estado y dinamizar la economía también está. Y vamos a dársela al que intente impedírnoslo. Y bueno, sí, es que. Ahí siempre queda muy claro que cuando uno va, cuando la izquierda va y les habla de agenda de derechos, ellos enseguida saltan con este tropo que es la agenda de obligaciones, ¿no? Uh-huh. Y los deberes. ¿Qué pasa con eso, no? Es como si la sociedad fuera un juego de suma cero en donde pobres contra pobres disputan lo poquito que hay. Y viste que nunca dicen qué pasa con eso. Como que plantean la cuestión, pero nunca dicen, bueno. Y los deberes son tal, tal y tal, y para que se cumplen hay que hacer tal cosa y tal cosa, tal cosa. Es como una especie de retórica. Sí. Porque sería más difícil, un poco más difícil de explicar, ¿no? Sí, no. Igual yo creo que con suficiente confianza plantean algunos de esos deberes. Sí, sí, claro, los tienen claro. Pero siempre, ¿no? Son los temas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el debate de la rañada Cose, que bueno, está la rañada medio que desbarrancó, pero es también es como una expresión, ¿no? De eso que dice él, por más que no lo voten, hay mucha gente que está de acuerdo, ¿no? Claro. Le preguntan por el problema del trabajo y qué va a hacer por el trabajo, y dicen, no, yo voy a eliminar los sindicatos, no voy a eliminar los sindicatos, pero no, no puede ser porque están mandando y gobiernan el país y... Sí, sí. Y yo pienso, ojalá en el país. Bueno, sindicales. Sí, ahí hay una relación con la fantasía de la derecha, que cuando uno dice, ve el mundo que ellos describen, pareciera que estuviéramos al borde de la revolución comunista. Y la verdad estaría muy bueno vivir en la fantasía que ellos imaginan. Y sin embargo, estuvo bastante lejos. Y también, hoy vos decías hace un rato de cómo este movimiento de la derecha es una especie de jugar a quién va a ser el Bolsonaro acá. Uh-huh. Y evidentemente hay una dimensión regional en esto. Uh-huh. Primero, en un sentido muy material, es evidente que la política brasileña, la argentina, la paraguaya, la estadounidense, la venezolana, tiene una influencia directa y material en Uruguay. Uh-huh. desde financiación de partidos, hasta influencia intelectual, hasta aparatos de inteligencia y todo lo que hay en el medio. Pero bueno, además... Entonces, uno se pregunta como en qué sentido eso es un destino, ¿no? Estamos yendo en esa dirección porque alrededor está sucediendo, cuáles son las fuerzas que hacen que eso suceda en otros lados. ¿Qué tipo de movimiento macro es el que está haciendo, digamos, como el de la democratización en los 80 y el de la ola progresista en los 90, ¿no? Sí. Hay incluso también como un movimiento, no sé, que eso como lo recoge las mediciones de opinión pública, ¿no? De creciente desconfianza hacia la democracia, hacia las instituciones tipo el Parlamento, y creciente como aprobación de instituciones como las Fuerzas Armadas o la Iglesia. Mm. Que bueno, pasan a encarnar también ese sentido común. Mm. De alguna manera. Sí, como cierta también idea de orden y de estabilidad. Sí, que tiene que venir alguien fuerte a poner a cada quien en su lugar. Mm. Y que tiene una relación muy extraña con la moral, ¿no? Porque no es lo mismo alguien fuerte que alguien recto y moral, ¿no? Y por ejemplo, ahora los 39 kilos de cocaína que aparecieron en la delegación de Bolsonaro también nos recuerda que estos tipos son unos bandidos y unos delincuentes. Y cómo, pero al mismo tiempo son los delincuentes que vienen a poner orden contra los delincuentes, pero eso no es porque sean más morales, sino porque son más fuertes. ¿No? Como que hay una especie de bueno, este tipo, obviamente, son gente, son profesionales de la violencia, como decía Trócoli. Pero como la decadencia de la moral de la sociedad no necesariamente quiere decir que vivimos peor, o somos menos solidarios, o se está perdiendo algo de la textura de nuestras relaciones, sino que se está perdiendo... la jerarquía, la gente no está haciendo lo que tiene que hacer, los pobres no se ubican, ¿no? Y cómo el discurso de la corrupción está totalmente cortado por esto, ¿no? Como este este parecido entre el ladrón, el corrupto, el sindicalista, el vago, no queda claro muy bien cuál es cuál, pero alguien tiene que dársela. Pasa que la corrupción, como que si vos vas más para atrás, contra lo que atenta, algo que está corrupto es algo que no es puro. Uh-huh. Entonces, eso está muy presente en las cuestiones de la corrupción. Cuando hablan de corrupción, no necesariamente están hablando de alguna, no sé, como de algún intríngulis judicial, digamos. Alguien hizo algo fuera de la ley, ilícito, entonces eso fue que obviamente existe, ¿no? Porque es algo instrumental. Pero si no, lo corrupto realmente es algo que atenta contra la puridad del orden. Entonces, cualquier acción en ese sentido se ve como corrupción. Por eso, no sé, se enojan cuando se le da plata al Mides o para políticas sociales, pero después con la caja militar No hay ningún problema, porque en realidad esa gente que está cobrando esa jubilación son los verdaderos garantes del orden. Claro. Y es muy importante este punto que tocas ahora, porque también hay una parte del discurso neoliberal para el cual cualquier beneficio social es clientelismo electoral y por lo tanto corrupción. ¿No? Entonces el Mides no es que es corrupto porque adentro de su estructura administrativa eventualmente, no, es corrupto en su propia naturaleza porque está manteniendo vago. Claro. Y bueno, con esa bella reflexión nos vamos a la pausa y volvemos en unos minutos siguiendo hablando de lo que nos dejó Manini. Seguimos conversando en este paciencia postelectoral en el cual elegimos este pequeño recorte del desempeño de Manini Ríos y lo que esto puede significar y qué tipo de conversaciones nos puede llevar a tener. Y bueno, en el primer bloque hablamos un poco, digamos, no solo del presente, pero como más bien cerca de las elecciones y este proceso electoral, las disputas que tenía. Y capaz que este segundo estaría bueno ir un poco más atrás en el tiempo. No solo hablando de Manini, sino como de cuál es el caldo de cultivo en el cual aparece Manini, ¿no? Y no podemos olvidarnos que Manini no nace un repollo, no es que tenía un derecho divino a ser jefe del ejército, sino que lo fue porque fue nombrado y mantenido en el cargo por el gobierno del Frente Amplio antes, y en particular por su buena esa relación con el ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Ahí obviamente hay una serie de dimensiones, digamos, tácticas, estratégicas que tienen que ver con cuál es la interna militar y cómo se politiza y cómo se piensa eso, sobre lo cual yo no estoy muy calificado para saber, no sé cuál es la interna militar ni qué es lo que está pasando ahí, pero ciertamente esto está relacionado con la forma como el Frente Amplio ha pensado la cuestión militar. ¿En qué sentido quiere tener o en qué medida quiere tener o más bien no tener conflictos con los militares? ¿Qué concepción de la relación entre la cuestión militar y la cuestión de la impunidad y qué tanto cambio le fue forzado o no le fue forzado a los militares en este tiempo? Entonces, que el desenlace de esto sea una candidatura militar exitosa es algo que tiene que ponernos a pensar en lo que sucedió antes. Sí, ciertamente. Está esta cuestión, ¿no? Como que se dice. Yo tampoco soy un experto en la interna militar, entonces, claro, uno cuando toca de oído, qué sé yo, por ahí uno le puede errar. Pero está este relato, ¿no? De que por un lado están los tenientes de Artigas y por el otro lado están como los masones más colorados. Y que Manini, tuvo toda esa discursividad. Como artiguista de la misión del ejército de proteger los recursos naturales, como una especie de pugna global, que qué sé yo, a mí, y es mi opinión personal, ¿no? Siempre me ha sonado un poco inverosímil, porque pensaba, bueno, ¿y de qué nos puede proteger el ejército? Digamos, la batalla en la que está aprobado es contra la población civil desarmada. Entonces, contra una fuerza militar extranjera me parece extraño. Me parece que el poder disuasorio de una fuerza militar como la nuestra frente a una superpotencia es muy escaso. Y que en todo caso una superpotencia tiene otros métodos para hacerse con nuestros recursos que bueno, el ejército ni pincha ni corta ahí. Cuestiones más comerciales o empresariales que sí le pueden poner digamos, sí pueden desplegar capacidades para la extracción mucho más fuertes. Entonces siempre viví ese relato del ejército como de las fuerzas armadas, ¿no? Más como una cuestión para justificar su existencia, justificar su dimensión y justificar su, bueno, y que tengan los privilegios que tienen, ¿no? Que como un, que como algo que efectivamente, no sé, nos sirviera de algo. Digo, es muy loable, evidentemente, que haya alguien que vaya a la, cuando hay una inundación, un desastre natural, vaya a sacar a la gente de ahí, ¿no? Y la ayude y lo que sea. Pero yo no entiendo para qué, si vos querés hacer eso, precisás de un arma. Entonces. Y si precisás un arma, no es un tanque y una bazooka. No, ciertamente. Entonces. A caballo entre eso y a caballo entre una, entre la teoría de los dos demonios, también es como surge y se apaña esto. Es decir, ahí la posición de Huidobro era muy clara en defensa de los militares de la dictadura. Durante su ministerio se hizo muy poco por bueno, a hacer algo que hubiera dado vuelta a las bases de una institución de las más viejas que tiene nuestro país, y que particularmente, por más que ellos quieran plantearlo así, no es que tengan una historia muy gloriosa. No, claro. Sí, no, y además ahí está como que esta, esto que vos ponés acá de relieve, ¿no? Como que es bien el ejército. Bueno, es el garante de la soberanía. Pero eso, pues, significa cosas diferentes cuando pensamos garante de soberanía hacia adentro o hacia afuera, ¿no? O sea, el garante de la soberanía cuando alguien desafía la soberanía desde abajo, o el garante de la soberanía cuando alguien desafía la soberanía desde afuera. Y es cierto que el ejército uruguayo, sobre todo lo que fue hacia adentro, tanto en el siglo XIX como en la segunda mitad del siglo XX. Pero claro, es interesante cómo el discurso de Manini Ríos, hay una entrevista que le hizo Caras y Caretas, donde se enfatiza mucho esto, y hay una especie de intento antes de que Manini Ríos fuera destituido por defender nada menos que a Gavazzo, donde se intentaba vender a Manini Ríos como una especie de figura del antiimperialismo, como enfatizando esta dimensión del ejército como entidad defensora hacia afuera. Y esto tiene cierto trasfondo ideológico que por cierto es bastante inquietante, ¿no? Ahí se, en esa entrevista se cita un intelectual argentino que es Marcelo Agulo, que a su vez aparentemente es discípulo de Metol Ferré, que es este gran pensador geopolítico uruguayo, católico. Y hay como toda una teoría de la relación entre cuál es la nación latinoamericana. Y la nación latinoamericana con una idea antiimperialista basada en cierto legado hispánico, católico, conservador, en el cual los ejércitos también tienen un rol patriótico que jugar, y donde lo que amenaza a este patriotismo son como ciertas ideas modernizadoras, foráneas, que vienen a desestabilizar el orden en la sociedad. Y si bien esto no es exactamente el pensamiento de Metol Ferré, que no es propiamente tan reaccionario, sí hay una interpretación reaccionaria de su pensamiento que está presente acá, y que también uno se pregunta en qué medida algo de ese pensamiento reaccionario, nacionalista, antiglobalista, de raíz católico e hispanista, también no permeó a una parte de la izquierda que puso la soberanía en un lugar tan central, y también como una especie de antiimperialismo cultural y reflexivo que muchas veces hizo que muchos antiizquierdistas terminaran entrando tipo en teorías de conspiración de que el feminismo viene porque hay algún millonario judío que quiere que así suceda. Y ahí hay una construcción ideológica bastante compleja de la cual una parte de la izquierda es parte y que Manini Ríos de alguna manera expresa. Y por eso también se presenta a sí mismo como, como artiguista, ¿no? Como, y eso es algo que él está recién empezando a presentarse en público, pero que va a requerir toda una discusión porque también es una derecha bastante diferente que la derecha neoliberal globalista con la que estamos más acostumbrados a disputar. Sí, sí, totalmente. Y además hay una cosa que es que también las cosas que dice Manini no es que golpean en cero, digamos. La gente no, que lo sigue no, tampoco es que lo siga porque sea estúpida ni nada, porque esté engañada. Realmente su discurso y también como su carisma particular resuena en un montón de gente. No sé, yo pensaba también cómo esa cuestión de la soberanía para adentro, ¿no? Y de mantener el orden y la cuestión de la moral que hablábamos antes, también juega muy fuerte cada vez que se discute las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque como un lugar común, muy frecuente, es cuando hablas de las Fuerzas Armadas, después vienen y te dicen, no, lo que pasa es que da mucho trabajo al interior, ¿no? Y es trabajo que no es... no sé, si vos bajás la hipótesis de la defensa hacia afuera, si vos bajás la hipótesis de un conflicto interno, ¿no? Porque vivimos en una sociedad democrática, entonces no hay más enemigo interno. Vos en realidad de alguna manera estás, dándole trabajo a los pobres, básicamente. Es como una especie de Mides de la derecha, en donde la condición para que esa dádiva, entendido así, ¿no? Esa asistencia sea moral, es que están sujetos a un orden de subordinación muy zarpado. Sí, sí, total, de hecho. No, y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con toda esta narración de que la forma de solucionar el problema de la juventud o la educación es mandando a la gente al liceo militar, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, en Brasil está en discusión permanente, ¿no? Como la entrada de los militares en la educación. Y como esta idea de que el diagnóstico es que la gente no está suficientemente ordenada y se le tiene que enseñar la jerarquía de más chiquitas, ¿no? Y ahí hay como realmente una avanzada reaccionaria como profunda en términos de construcción de subjetividad social y de expansión, porque claro, eso es una cosa que entendí leyendo el libro de Trócoli, porque uno no suele pensar en los milicos, o sea, suele pensarlos como una cosa medio abstracta y no entra mucho en su mente, pero lo bueno y lo terrible de ese libro justamente es que es una invitación a eso. Y claro, y hay una cosa que explica, que es obvia, pero que uno no lo piensa, es que siempre que hay dos militares, uno tiene un rango superior al otro. No existe la paridad entre los militares. Es porque el orden de mando existe. Entonces, no solamente existen los rangos menores y menores, sino que al interior de un rango siempre hay una manera de alguien o tiene más edad o egresó con más nota del liceo militar o algo que hace que en una fracción de segundo uno dé la orden y el otro obedezca. Y claro, y ese también es un modelo de sociedad. O sea, es un modelo de sociedad que tiene unas consecuencias políticas muy claras y que también tiene todo que ver con esto que hablamos del primer bloque de ordenar a los vagos, ¿no? Que la gente haga caso. Sí, y que además y hay una cosa que es cierta, que para muchas cosas en la vida, por ejemplo, para ganar una elección, vos tener un aparato muy ordenado y muy vertical es muy efectivo. O sea, cualquiera que haya trabajado en alguna elección o estado en la vuelta, aunque más no fuera una elección gremial, sabe que vos la mayor parte de los votos los ganás con logística y fiscalización. Y claro, estos tipos son un relojito. Logística y fiscalización son dos cosas. Es lo suyo. Claro, es de ellos. Entonces, eso por ahí, yo no digo que haga crecer su techo, pero ciertamente su piso lo deja bastante arriba. Sí. Ceteris paribus, y me debe decirlo, pero yo le auguro una buena elección a Cabildo Abierto. Es esperable, claro. Y volviendo a este atrás, ¿no? Porque no, Obviamente no es menor que la aparición de Manini Ríos como candidato estuviera directamente vinculado a Gabazo y a la saga de los diferentes juicios y acusaciones a Gabazo y el expediente que se perdió, no, que no quedó claro quién lo firmó y por dónde pasó, cuándo. Y más allá de los detalles paupérrimos y vergonzosos que hubo en toda esa saga, y después la oposición en el Senado negando las venias de destitución y todo lo que sucedió ahí con desinteligencias y con inteligencias de diferentes actores del sistema político, también es verdad que nada de esto hubiera pasado si hubiera ganado la Rosada en 2009. O sea, que hubo una oportunidad para solucionar o por lo menos para dar una señal clara y empezar a solucionar con fuerza la cuestión de la impunidad que reordenara el campo, que fue derrotada. Y hay una relación directa y lineal entre esa derrota y esta aparición hoy de Manini Ríos y cómo el fantasma de la dictadura es algo que no termina de desaparecer. Digo, no solamente el fantasma como algo que es medio ficcional y que nos aterroriza, sino las organizaciones concretas y sus ideologías y su capacidad de acción que siguen operando, ¿no? Y como toda esta ficción de que la democracia dejó atrás eso, nos sigue atormentando, ¿no? Nos podemos sacar encima esta cuestión y como que aparece como una especie de retorno de lo reprimido y bueno, en realidad de lo no tan reprimido, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se derrota a esta gente de una vez por todas, ¿no? Y cómo puede ser, y ahí también está la relación de lo popular, ¿no? Porque evidentemente esta gente tiene un grado de legitimidad y algo está pasando ahí con la forma como se organiza la política en Uruguay y cómo se ha organizado la disputa ideológica, que hace que esto no solamente sea posible, sino que se venga cociendo hace ya bastante tiempo. Sí, es algo aparte que hace máquina como con cierto individualismo medio diluyente, ¿no? Que también ha sido parte de la política cultural, ¿no? De los últimos años, en donde bueno, lo que termina primando ahí siempre va a ser el miedo y la desconfianza y cierto cinismo, ¿no? Hacia la manera de entender la política y la cosa pública. Para mí, con lo de la Rosada hay un detalle que es como muy significativo, que no sé, siempre es algo que me termino preguntando, que es decir, bueno, está bien, la Rosada perdió, pero sin embargo hubo un movimiento como muy, muy fuerte que fue que la llevó a estar ahí, uh-huh, al ladito. Entonces, las razones por las cuales ese movimiento existía no desaparecieron. Sin embargo, cayó en un desánimo y en un olvido, como que de alguna manera fue lo que permitió también que bueno, no pudo avanzar por este lado, se avanza por el lado este individualismo, cinismo, ¿no? Digamos, la demanda por seguridad siempre estuvieron ahí, ¿no? Y siempre es una de las cosas que la derecha siempre dice, pero empiezan a tomar como mucho más humo, no sé, en 2010, 2011, en los últimos tiempos por lo menos. Sí, sí. O por lo menos empiezan a converger. Sí, y ahí hay una cuestión. ¿No sé, ibas a decir algo más? No, y cómo hay una cuestión ahí con las derrotas acumuladas, ¿no? Porque la dictadura, el propio golpe en el 73, es la derrota de la izquierda revolucionaria de los 60. O sea, es una derrota militar, política, en toda regla. Uh-huh. La derrota del voto verde en el 89 es lo que termina de cerrar el ciclo democratizador y aperturista de los 80. Y la derrota del 2009 de la Rosada tiene, no hemos terminado de procesarla cuál es el significado político de eso. Pero no es difícil plantear de que hubo un sentido de posibilidad de lo que podía suceder con el Frente Amplio que se cierra en 2009, o que por lo menos empieza a quebrar, y que muchas trayectorias militantes que yo conozco tienen como ese momento como un bueno. Acá hay un ruido con el rumbo en el que se está yendo. Y eso es algo que es como una especie de como de presencia sorda, de desconfianzas que no terminan de. O que se dicen, pero que no terminan de procesarse en su. No, como en su significado profundo. Sí. La U. No sé, me identifico bastante con esa trayectoria Sí, es que militante. no so, o Sí. sea, somos muchísimos los que. Sí, claro. Y esa. Sí, o sea, empieza a hacer un. No sé, como un ruido bárbaro. Y tal, y te terminás descreyendo, ¿no? Hay un. No sé. Mark Fisher dice que la manera de evitar la nostalgia es seguir como queriendo ese futuro perdido, ¿no? Y seguirlo ubicando. Y para mí eso, esa frasecita así, tiene mucho que ver con cómo hemos procesado la cuestión de la memoria, porque los que mirábamos estas cosas siempre mirábamos como con deseo Argentina, ¿no? Entonces, en Argentina se dio otro proceso político muy distinto, pero en donde hay un erotismo muy fuerte ubicado en militar por los derechos humanos, porque vos estás yendo a buscar a los genocidas y metiéndose en cana, recuperando los lugares y haciendo como política muy fuerte, como una carga simbólica ahí muy grande, y en donde lo que se recuerda siempre es, por un lado, sí a los desaparecidos, pero por el otro lado, el mundo que ellos querían. Entonces eso, de alguna manera, fue como que se derrotó a la rosada acá y se canceló. No solamente la posibilidad de que los militares fueran juzgados acá, sino también se canceló el futuro de ese proyecto político de una sociedad más justa. Entonces hubo, bueno, que limitarse a administrar. Y esto tampoco es para decir que no hayan tenido derrotas la derecha, porque eso también es otro tema. No, tampoco podemos ser ingenuos y decir que nada, que es todo lo mismo, no pasó nada. Pero, y para mí es claro que ellos ahora buscan como también como fundar una nueva tradición. Es decir, como una nueva tradición, un nuevo mito, ¿no? Donde el Uruguay estaba bien. ¿Cuándo? Y para mí el punto donde están fijando la vista es más bien la dictadura, porque la salida democrática y los 90 tampoco es que fue un momento muy próspero en donde Ellos vos puedas no mirar. tienen una épica sobre los 90. Y no, ¿qué van a tener? Bueno, podrían inventarla. Capaz que en 20 años sí. Bueno, están construyeron una épica con Jorge Valle, increíblemente. Sí, eso es inexplicable. Es insólito. Es insólito, realmente. Vamos a la pausa con este chiste de mal gusto de la historia que nos hizo con la recuperación de la figura de Jorge Valle. Y vamos a seguir hablando de esta cuestión de los futuros perdidos y de cómo relacionarnos con ellos. Queda un bloque más. ¿Qué música estamos escuchando? Estamos escuchando UK The Burial. Vagamente deprimente la música. Y no está mal, no está mal porque estamos hablando de cosas bastante deprimentes. Un pequeño festejo, sin embargo, le quiero mandar un Happy Canada Day a mi hermana Lucía, que está allá con ese pequeño canadiense que es Rafael y que están escuchando en el día de ese país. Ah, bueno, norte. Yo le quiero mandar un saludo a los chelos también, que me están escuchando. Saludo a los chelos y Happy Canada Day a la gente de Toronto. También eso a ellos. Pero bueno, sí, la verdad que todas las cosas estas que estamos hablando son bastante deprimentes. Y me quedé bastante intrigado, ¿no?, con esta idea de qué hacer con los futuros perdidos y cómo nos relacionamos con ellos. No, porque en realidad el futuro perdido es el futuro que habría podido ser si no hubiéramos sido derrotados. Uh-huh. Como una especie de presente alternativo en otra línea de tiempo, ¿no? Como uno podría imaginarse el país que estaríamos viviendo después de, yo qué sé, el triunfo de una brillante coalición entre Sendic y Ronde Arismendi en los primeros 70. O si hubiera ganado el voto verde y todos estos milicos hubieran ido presos en los 90. No, y en vez de morirse Wilson teníamos otros 90 completamente diferentes. O si ganaba la Rosada y el gobierno de Mujica era una especie de festival de radicalismo expropiador. Y pudo haber sido, ¿por qué no? Pero perdimos. Y bueno, pero también hay como esta cuestión medio fantasmática, ¿no? Y bueno, eso, quería preguntarte un poco ¿qué es esto de los futuros perdidos y cómo nos relacionamos con ellos? Estos fantasmas, ¿no? De los futuros perdidos que siempre, lo que los convierte en fantasmas es que siempre están volviendo, ¿no? En nuestra conciencia, como nunca nos terminamos realmente de liberar de ellos. Y el futuro perdido, el futuro cancelado, viene. Es como una. Es como la otra cara de la moneda de un realismo. No de ver las cosas reales, sino que el realismo impone que lo que es lo que será, es lo que hay y es lo que fue. Todo lo otro está por fuera de la realidad. Entonces es un movimiento que termina obturando la percepción. Porque nos cuesta pensar en las cosas que vemos de una manera diferente a las que debemos hacerlo. Y nos cuesta imaginar otras cosas diferentes a las que hay. Eso como que tiene su impronta cultural, no solo en el Uruguay, ¿no? Pero ¿por qué ahora todas las películas que están en cartel son todos remakes? ¿Por qué vivimos el pastiche? ¿Por qué la música nueva siempre tiene que sonar a vieja? ¿Por qué siempre vuelven a nosotros covers? Y uno podría pensar, sin errarle tanto, que muchas de las propuestas que políticas que estamos viendo ahora son covers, ¿no? de versiones anteriores, alteradas en un estudio para sonar actuales o para sonar viejas en un momento que quién sabe. Pero, ¿puedo leer una cosa? Sí, claro, obvio. ¿Qué vas a leer? Voy a leer un fragmento de Realismo Capitalista de Mark Fisher, que me parece que viene a tono con esto que estamos hablando. Adelante. Una diferencia entre la tristeza y la depresión es que mientras la tristeza se autorreconoce como un estado de cosas temporario y contingente, la depresión se presenta como necesaria e interminable. Las superficies glaciales del mundo de un depresivo se extienden a todos los horizontes imaginables. En la profundidad de la enfermedad, el depresivo no conoce su melancolía como anormal o patológica. La seguridad de que toda acción es inútil y que detrás de la apariencia de la virtud solo hay una venalidad golpea a quienes sufren de depresión como una verdad que ellos han descubierto, pero que los otros están demasiado engañados como para reconocer. Existe una clara relación entre el realismo aparente del depresivo, con sus expectativas tremendamente bajas, y el realismo capitalista. Pero esta depresión no toma forma colectiva. Por el contrario, consiste en la descomposición de la colectividad en nuevas formas de atomización. Una vez que les fue negada la organización estable del empleo para el que habían sido educados, una vez que se los privó también de la solidaridad que antaño proveían los sindicatos, los trabajadores se encontraron forzados a entrar en el juego de la competencia individualista y en el terreno ideológico que naturaliza dicha competencia. Mm. Mark Fisher está hablando acá de la situación de los trabajadores británicos después del thatcherismo, digamos. Había uno de los eslóganes que Margaret Thatcher proponía siempre era, bueno, no hay alternativa. Eso era por un lado, y por el otro lado no existe tal cosa como una sociedad, sino una suma de individuos y familias. Y ese programa, políticamente, lo que se encargó fue de destruir el poder colectivo de la clase obrera británica, privatizando empresas, reprimiendo sindicatos, a los mineros más notablemente, y teniendo este mensaje hiperindividualista en donde las acciones colectivas no son productivas, no están bien, no son reales. La realidad es esto que ves. Sí, es interesante como es el realismo no es la objetividad. No. Y ciertamente no es no es la verdad en términos de qué es lo que efectivamente podría hacerse, sino más bien es una especie de como por un lado de ideología despotencializadora. No, porque si lo que hay, o sea, digamos que lo que hay es necesario porque si no habría otra cosa y de ahí se deduce que no podría pasar otra, ¿no? Y como esta una especie de círculo que nunca puede salir de ese circuito y que sin embargo es como una especie de gran ocultador de que en realidad todo el tiempo están pasando cosas que no se conforman con eso que supuestamente es la realidad. Y cómo eso configura una especie de enfermedad del deseo, ¿no? Como un deseo que no. Que también tiene que ver con la forma como. Como uno termina estando tan seguro que va a ser derrotado que ni siquiera presenta la batalla, ¿no? O uno termina incorporando tanto la idea de que el triunfo del otro fue total, que termina hasta deseando su continuidad, porque sabe que va a ser derrotado si el otro, si planta ese desafío. Y en realidad uno no sabe si va a ser derrotado hasta que va a ser algo. No, pero sí, uno a veces tiene la pulsión de encarar las luchas colectivas con cierta pasión cínica, ¿no? De decir, bueno, yo voy aunque esté perdido y no hacer nada por ganarla. Pero también es complicado, ¿no? Porque tampoco podemos entrar como en la rosca de la autoculpabilización, pero también es un lugar muy desmovilizante, de alguna manera. Aquello, qué sé yo, si un día nos sale, nosotros redimimos a todos los que vinieron atrás y perdieron. Sí. Eso no podemos olvidarlo. Es lo que dice Walter Benjamin. Sí. No, y esta idea de que estaba pensando mucho en Benjamin mientras hablabas. Esta idea de que si el enemigo vence y los muertos están a salvo, ¿no? Y nosotros también estamos defendiendo cosas que nos exceden. Y que además hay cosas que podemos hacer. Como hay algo ahí de una conciencia histórica un poco más larga, donde yo pienso, por ejemplo, en la generación de mis padres, ¿no? Gente que tiene ahora 60 años, que bueno, ellos cuando eran guachos, el mundo se estaba dando vuelta, eran los fucking 60s, y después se comieron la dictadura, después se cayó el muro de Berlín, todo lo que sabían sobre el mundo resultó no ser así. Y yo qué sé, la generación de mis abuelos vivió las guerras mundiales. Y más o menos acá estamos, ¿no? Dando la pelea. Y como digo, y no tenemos otra. Y hay como una especie de... Es bastante insólito como en esta época de extremo dinamismo donde todo el tiempo se repite de lo rápido que cambia todo, ¿no? Y sin embargo, es como que superficialmente creemos que todo puede cambiar en cualquier momento y que nunca sabemos qué es lo que va a pasar, que el cambio climático puede matarnos a todos y que no sabemos cómo vamos a hablar con gente en el futuro, si va a haber relaciones humanas en el futuro, si va a seguir existiendo la humanidad, ¿no? Y hay gente que está discutiendo eso, tipo filosóficamente o lo que sea. Y sin embargo, en el fondo, como que superficialmente tenemos eso y en el fondo pareciera que pensamos que nunca nada va a cambiar. Que todo más o menos va a ser, bueno, un unos gobiernos ahí medio neoliberales, medio represivos, que cada vez más cosas se van a tercerizar y cada vez vamos a trabajar más y vamos a estar más estresados. Eso no tiene por qué ser así, podemos cuidarnos un poco más. Sí, que cada tanto te van a soltar un poquito la correa y después va a volver a hacer todo lo mismo. Eso es cinismo, ¿no? Sí, pero si vos estás capaz cuando te sueltan la correa, no está en el poder de ellos. Eso es cierto. El tema es, no sé, también cómo nos planteamos de alguna manera reconstruir, ¿no? Esa pasión, esa mística o ese entusiasmo sobre un mundo distinto, ¿no? Porque todo el tiempo se habla de cambio, ¿no? Como vos decías, pero a veces está ese cambio largo que se habla, ¿no? Y después está la incertidumbre diaria de la precariedad de la vida, que sí es cierto que es como que te ubica en un escenario muy cambiante, o por lo menos como de una situación a otra situación distinta constantemente. Pero eso no necesariamente implica un cambio social, vos entras como en un circuito ahí. Entonces, qué sé yo, ¿cuál es el cambio que se viene? ¿Cuál es el cambio que queremos? No sé. Y ese no sé es la cosa más difícil, porque nosotros tenemos claro lo que queremos desear. Sí, me hace acordar hace un tiempo, ya un par de años, hace una entrevista a un viejo artista, Luis Kamnitzer, un tipo que hizo carrera en los 60 y que sigue activo. Y que la última pregunta que le hace Lu en la entrevista es: bueno, ¿cómo qué es lo que orienta tu trabajo? Y él respondió: una sociedad sin clases. Yo digo: ah, bueno, está, era tan fácil de decir. Y bueno, yo creo que ahí hay como una especie de abismo, parece tan lejano eso. Y sin embargo, quizás se puede empezar de a poquito, ¿no? Como esa incertidumbre, esa ansiedad diaria, y es verdad, hay algo de eso, pero al mismo tiempo, ¿cómo se combate esa ansiedad? Y bueno, capaz que tenemos un poco de margen, especialmente en algunos lugares sociales, y no digo que todo el mundo lo tenga de la misma manera, pero quizás todo el mundo lo tenga en alguna medida. Trabajar un poco menos, de pedirle a otro que tengamos cerca, que tenga un par de recursos más, que nos apoye si lo queremos hacer. De vivir un poco más de tiempo juntos, de si hay algo que no podemos controlar, hacerlo de más gente, pedirlo si lo necesitamos, y como empezar a confiar en la fuerza colectiva, de que efectivamente si algo nos falta no es algo que tenemos que cargar como un individuo neurótico que tiene culpa por no poder con todo, sino que en realidad nos están cargando con más de lo que debieran cargarnos y podemos juntos con eso entre todos. Y ahí como... Si uno piensa en los 60, ¿no? Como este último momento de gran lucha revolucionaria, aunque hubo lucha revolucionaria en los 80 y en los 90, y tampoco hay que olvidarse de eso, pero yo qué sé, una de las cosas más hermosas de un libro del cual en algún momento era un programa de Amparo Menéndez Carrión que se llama La Expoli Golpeada, es la descripción de el tiempo que llegó a construir lo que terminó cuajando en los 60. Décadas de sostener bibliotecas populares, sindicatos, teatros, espacios capaces de construir el tipo de sociabilidad donde la gente podía construir bienes públicos, sentirse acompañada, sentirse fuerte, sentir que podía hacer cosas sin un fin inmediato. Y bueno, y eso nos lo hicieron mierda, como a los mineros de Thatcher. Pero bueno, yo supongo que si vos eras un anarco en Montevideo a finales del siglo XIX, te sentirías más o menos igual que nosotros ahora. Y bueno, está, y capaz que se no lo vio, pero 40 o 50 años después, la biblioteca popular que puso podría haber tenido un rol clave para... No sé, y hay algo ahí del tipo de construcción intergeneracional, donde uno se relaciona no solo con el pasado, sino con el futuro de lo que deja, y también con la vida larga que uno puede llegar a tener, que no es solo una sucesión de derrotas, ¿no? O sí, no sé. Oh, sí, quién sabe, ¿no? Yo creo que tenemos que abandonar cierto voluntarismo mágico de pensar de que solos podemos cambiar las cosas y tratar de mirar como con apertura y generosidad y paciencia lo que los procesos colectivos tienen para ofrecernos. Quizás no se adapten a lo que nosotros individuos, ¿no? Nos guste más o nos guste mejor. Pero sin embargo hay una potencia ahí de la que nosotros no podemos rehuir, porque si no vamos a estar, no sé, dependiendo de que o venga un mercado, o venga un líder, o venga algo o alguien que haga pasar algo, que nos saque de este loop infinito. Y lo único que nos puede sacar de eso es politizar esas cuestiones. Reconstruir ese ambiente y sentirnos, ahí sí nos vamos a sentir como con la espalda suficiente como para hacer cambios, como para procesar cambios en la sociedad. Que te bueno. Sí, me acuerdo hace un tiempo en una charla en el Centro Cultural Cordón Norte, Centro Social, que ahora están tratando de desalojar, por cierto. Había unos señores que estuvieron en los 60 en todas esas agitaciones, y uno de ellos contó, él estaba estudiando, creo que en la UTU o en algo, en algunos, en un centro de estudios, ahora no me acuerdo cuál era. Y no viene al caso la totalidad de su relato, pero empezó diciendo: a mí el 68 me llegó estando en el patio de la UTU, de no sé qué. Era un edificio que tenía una parte para mujeres y una para varones, y tiraron abajo el muro que había en el patio y tomaron la UTU y hicieron lo que quisieron con ese espacio. Bueno, después fue súper conflictivo y qué sé yo, pero esta idea de que me llegó, ¿no? Y como es algo que en realidad ese sujeto no eligió del todo, a lo que seguramente estuvo abierto, y que lo quiso sin elegirlo, ¿no? Y creo que también eso también implica entender de que no, esto que vos decías, ¿no? Que es súper importante y súper difícil, porque digo, esto de abrirse a algo que no es exactamente lo que uno quiere, pero que implica una construcción colectiva, de la cual uno es una pequeña parte. Y puede enganchar su deseo con el de los demás. Pero al mismo tiempo esto es súper difícil, porque eso también implica romper con la construcción de marca individual en la microcompetencia de la sociedad neoliberal, donde en realidad también es la diferenciación de los otros lo que produce prestigio, clics, likes, corazones. Claro. Eso es un viaje, porque vos lo vivís así a nivel individual, pero si vos te parás del otro lado de la máquina, en realidad los individuos ya no son más individuos, vos lo podés dividir por categorías, y los podés agregar por categorías, si le gustan los perritos, si votó a fulano, si le gustan los videos de cocina, qué sé yo. Sí, Y nos están todo el tiempo pinchando por ese lado, pero no podemos mirarnos entre nosotros. sí, y además no hay nada más hombre masa y mediocre y sujeto a las lógicas del mundo técnico que el políticamente incorrecto que dice lo que piensa, caiga quien caiga, sin preocuparse. Eso es precisamente lo que mejor funciona con la máquina de producir likes y escándalo y que está diseñado para eso. O sea, se transformas en un nicho y en un payaso para que los demás. Y no es tan fácil como es muy fácil transgredir lo que al otro ofende, porque vos sabés perfectamente qué es lo que ofende al otro, pero no es tan fácil transgredir esa imposición de transgresión. Y que cuando vos decís esto de mirarnos entre nosotros parece fácil, pero no es tanto, ¿no? Y no, incluso como volviendo a la corta nuestra, digo, ¿cuántas veces nos ha pasado de ir siempre a los mismos lugares y de repente gente que vos conocés más o menos, o bueno, no sé, te ves de lejos, ¿no? Con alguien que vos suponés que podrías tener un entendimiento, pero también presuponés también una cierta desconfianza. Y eso es desmovilizador políticamente porque compromete mucho tu capacidad de hacer con otros. Quizá un buen proyecto sea tratar de ir reconstruyendo con ese, con todo el trabajo que llega, con un cierto ambiente de izquierda, no es una organización, que no es un espectáculo, que no es un colectivo, pero es un lugar en donde uno puede circular con esas ideas y sentirse bien también. Y eso es muy potente políticamente. Sí, sí, es un lugar donde pueden florecer otras cosas. ¿Ibas a terminar leyendo algo, puede ser? Sí. ¿Querés leerlo ahora o querés contar algo antes? No, puedo leer ahora y podemos terminarlo. Es un ensayo también de Mark Fisher que se llama Bueno para Nada y está en el libro Los fantasmas de mi vida. Y dice: la depresión colectiva es el resultado del proyecto de resubordinación de la clase dirigente. Desde hace un tiempo, cada vez aceptamos más la idea de que no somos el tipo de personas que pueden actuar. No se trata de una falla de la voluntad, así como tampoco una persona deprimida puede sentirse bien y cambiar de actitud. La reconstrucción de la conciencia de clase es en efecto una tarea formidable, que no puede ser lograda a través de soluciones existentes, pero, a pesar de lo que nos dice nuestra depresión colectiva, puede ser puesta en marcha. Inventar nuevas formas de involucramiento político, revivir las instituciones que se han vuelto decadentes, convertir la desafección privatizada en una ira politizada. Todo esto puede hacerse. Y una vez que ocurra, ¿quién sabe que es posible? Thank you.